La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día a todos, ¿cómo están? Otra mañana aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, en esta última semana de nuestro programa, que seguramente lo extrañaremos mucho aquí adentro, en La Retaguardia, pero seguramente el año que viene estaremos de vuelta con más Hasta que vuelvan los abrazos. Estoy ahora solo, soy Julián Bouvier, en unos minutos se llamaría Alfredo Grande para acompañarme en esta mañana. Ahí está, se sumó Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Muy bien. Muy contento de estar aquí junto a vos y a Nacho Álvarez en la operación técnica. Pero digamos la verdad, Julián. Digamos la verdad porque los oyentes merecen la verdad. Ya está, todo el mundo les miente y nosotros no podemos. Hiciste abandonarme, Julián. Oh, pero estoy acá con convicción. No sé, yo no, la verdad que me dolió. Estuve toda la mañana muy afligido, Julián. No, realmente dije, no puede ser. ¿Qué habré hecho para mí? No. Es un dolor muy profundo. Dije, estamos acá para que vuelvan los abrazos. Buscando, sos irreemplazable, Julián. Muchas gracias. Bueno, pero estoy acá. No me fui. No, a mis años eso es necesario, pero no es suficiente. ¿No? Bueno, te pido disculpas y el jueves estamos acá. El jueves no quiero, en el programa estamos fuerte acá. No quiero que esté por obligación, ¿no? Esto tiene Bueno, ¿cómo estás vos, Alfredo? Contame. Bien. Realmente creo que motivado. Tenemos un programa, o han preparado un programa muy, muy interesante. Y creo que, bueno, todo el mundo está con el hilo de la vacuna, ¿no? Y otros delirios. Ahora parece que lo del plasma finalmente, que fue algo que la famosa la enfermedad de las trincheras. Bueno, acá fue el mal de los catrófagos, ¿no? La fiebre hemorrágica, que tuvo foco en Junín. Ya aparecía lo del plasma, ¿no? La plasmaféresis, ¿no? Mirá. Más de 50 años. Y viste cómo descubrí la rueda. Ahora la ANMAT parece que le va a dar crédito. Y bueno, el boom. Y el boom ya lo teníamos, digamos, ¿no? El plasma de pacientes que tengan mucha carga de anticuerpos, porque no es que te lo das tres meses después, ¿no? Ya tres meses después ya no tenés anticuerpos. Claro. Pero aparentemente sí, va a ser un tratamiento que si te agarra el COVID y te lo dan en los primeros tres días, prácticamente impide que haya complicaciones importantes, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, siempre se va por el camino más largo, más caro y más rentable, ¿no? Esto del suelo hecho a través de los caballos es una cosa de muy importante, muy importante. E insisto, en la Argentina conocido desde la fiebre hemorrágica, ¿no? Se puede googlear y ahí se va a encontrar. Ahora se me está escapando el médico que lo instaló. Es curativo, ¿no? Pero bueno. Y en el marco en el que se está hablando de nuevos coronavirus por el mundo, así que probablemente vamos a tener que seguir cuidándonos fuerte como hicimos este año, y quizás que un poquito más también, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un tema interesantísimo, que es este tema de la permanente amenaza. O sea, es que una de las la cultura represora, tal como yo intenté describir, tiene cuatro elementos, ¿no? La amenaza, la culpa, el mandato y el castigo, ¿no? Son los cuatro registros de la cultura represora. Bueno, acá es la amenaza, ¿no? Es decir, la amenaza permanente. Es decir, vamos a vivir amenazados por la mutación de virus eternamente. Ayer cometí el error de ver un programa de televisión. El doctor Maistegui, Julio Maistegui. Bien, de la mortalidad por fiebre hemorrágica del 30% se reducía al 3%. Esos pacientes eran tratados con plasma de personas ya enfermas antes del octavo día de haber contraído el mal, ¿no? Imagínate. Bien. Bueno, volviendo, entonces los virus mutan, todo el mundo sabe eso. Los virus, el de la gripe muta. Todos los años se hacen retoques a la vacuna porque el virus muta. Entonces esto de la amenaza de Inglaterra que se cierra, entonces, bueno, así vamos a vivir los próximos, yo creo las próximas décadas, y es lo que tienen a mano, ¿no? Ahora la mutación viral, ¿no? Ojalá supiera más historia, ¿no? Yo creo que antes las cuestiones se resolvían a través de las guerras, ¿no? La crueldad de las guerras, de la destrucción de las guerras y del gran negocio de la reconstrucción, ¿no? Porque la guerra destruye, pero pues los que reconstruyen son los que hacen el gran negocio, que generalmente son las mismas empresas, las que venden armas y las que reconstruyen. Ahora la guerra es esto, es viral. Y bueno, es el gran negocio. Si no, hay que preguntarle a Pfizer, a AstraZeneca y demás. Lo de la vacuna rusa es realmente es un chiste. Es para Capusotto, ¿no? Espero que haga algo Capusotto con ¿A qué te referís con lo de la vacuna? ¿Con la llegada de la vacuna? ¿Con los 70 años? ¿Con qué? Fue Carla Bisotti a Rusia y ahí se entera de que es para hasta 60 años, ¿viste? Es una locura, ¿viste? Justamente la población en riesgo era personal de salud y más de 60. Resulta que esa vacuna no es para más de 60. Lo único que falta es que diga que no se le pueden dar al personal de salud tampoco, y bueno, listo. Bueno, en este marco y en este contexto vamos a hablar con Diana Cordero hoy, que es periodista integrante de Caos en la Red, un medio contrahegemónico español. Ella es una compañera muy querida y que ahora está en Argentina. vive 6 meses en Argentina, 6 meses en España. Ahora está aquí, pero nos contará cómo está la situación allá en España. Que claramente conoce y sabe bien. Que se venía muy preocupada de España. Bueno, vamos a ver cómo estaba ella, ¿no? Y por otro lado, vamos a estar hablando con Miguel Ceballos. Él es abogado de la familia que están hace varios meses ocupando el barrio La Esperanza en sur, Río Negro, y que finalmente le fueron cedidas las tierras. Así que una buena noticia para comentar en este programa. Y lo haremos. ¿Estás, Alfredo? Bueno, que no escuchen es a mí o a Alfredo. Yo sigo. Advierto que tengo. Por último, tendremos la columna de nuestro compañero Matías Bregante, la columna canábica de nuestro compañero Matías Bregante. Así que y respondamos de qué manera te gustaría que termine este 2020. Estoy en 11-31-81-31-26. Alfredo, la pregunta es de qué manera te gustaría que termine este 2020. Bueno, es una recién tuve un inconveniente con el MIT. Mira, a mí no me preocupa tanto de cómo terminarlo, lo que me interesa que termine, de la manera que quiera, digamos, pero que termine. Una canción para empezar esta mañana. Canción de la mañana. Thank you very much. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Volvemos. Y volvemos con los funcionarios y funcionarias. A ver qué nos... A ver... Lo que les pido es a la justicia, quien sea, quien corresponda, que dejen de lado todo lo que tenga que ver con lo económico y que por favor que no lo dejen pasar esto. Lo mínimo que pedimos es que lo agarren. Que lo agarren, que se entregue. Que tenga un poco de humanidad y que se entregue. Un poco de responsabilidad. ¿Viste? Porque para subirse un auto y andar, sí, claro, a los pedos... Bueno, no sé bien quién hablaba, pero el tema de los... Débora, acá me dice Nacho, gracias. El tema de los accidentes automovilísticos, o sea, de los asesinatos realizados con automóviles, es una endemia también, ¿no? No voy a decir pandemia, pero es una endemia, ¿no? Si las estadísticas son totalmente escalofriantes, Y muestra la inhumanidad de nuestra cultura, realmente, ¿no? Te ven la propaganda de los nuevos autos, fíjense en las publicidades de los nuevos modelos de autos, y todos apelan a una tecnologización total, a velocidades, a potencias, la misma propaganda de Infinia, ¿no? Todo alude a lo mismo, ¿no? Entonces, el que se sube en auto está con la cabeza quemada por toda esa publicidad miserable. Hay una publicidad de un tipo que la mujer lo abandona, va y se compra un Toyota, ¿no? Es decir, mal, y creo que tanto o más grave que el tema del virus. Vamos a seguir escuchando a funcionarios. A ver. A partir del decreto 690, donde lo considera todo a la conectividad como un servicio esencial público de incompetencia, y bueno, y realmente nosotros estamos contentos de otra vez el Estado volviendo a crear un derecho, ¿no? Tanto la conectividad, la Internet, pasó de ser una cosa importante a ser una cosa imprescindible. Sí. Creamos una prestación básica universal en cuanto a lo que es telefonía de 150 pesos. Bueno, ya mismo estoy llamando a mi proveedor de internet para decirle esto, porque estoy pagando 30 veces más de este valor. De todas maneras, eso que el Estado crea un derecho, no, el Estado en todo caso garantiza que los derechos puedan ser satisfechos. Yo estoy de acuerdo que sí, que hoy la conectividad es un derecho. Lo que pasa es que en un país donde la mitad de la población tiene hambre y necesidades básicas satisfechas, no sé a la prioridad de la conectividad. No digo que no la tenga. Nosotros en este programa no podemos hacer programas sin conectividad, pero evidentemente creo que el marco general de los derechos excede muchísimo el tema de la conectividad. Vamos a seguir escuchando funcionarios. Vamos a escuchar a Fernán Quiroz. Nos preocupa el tema, el hecho de perder un poco la capacidad social de cuidarnos, ¿no? Y esto un poco representa ello. Siempre con cierta mitigación, porque el espacio abierto siempre te protege un poco, pero naturalmente allí lo que ves es algunas personas sin el tapaboca bien colocado o pérdidas de distanciamiento, con lo cual eso te preocupa. Lo que nosotros vemos en las investigaciones epidemiológicas es que la mayoría de las personas que se han confirmado el día previo, la entrevista, preguntas cómo fue estos últimos días, dónde estuvo, y hay mucho encuentro social, familiar, en lugares cerrados. Bueno, vos te acordás, recién yo hablaba de la cultura represora, ¿no? Acá tenemos el castigo, ¿no? Es decir, cuando fue la epidemia de SIDA, evidentemente era el castigo divino, por las relaciones de lo que fue el amor abierto, la profecía del amor libre de los 60, ¿no? Acá la culpa la tienen las reuniones familiares. Es un cinismo tal, después que vos organizás funerales de Estado, marchas, un equipo de fútbol importante, ¿no? Que yo valoro mucho, en un aniversario de la Copa Libertadores mete no sé cuántas miles de personas todas juntas, se habla de que el problema es, a ver, ¿a quién echamos la culpa? A la gente que está metida ahí. Vos fíjate que todas las fiestas clandestinas no son clandestinas. En realidad son fiestas clandestinas para nosotros, para mí seguro, pero para los poderes que regulan todo eso no, porque nadie puede hacer esa movida si no tiene lo que llama la seguridad del cohecho activo con las autoridades que tienen que controlar ese tipo de situaciones. Vos pensás para una fiesta clandestina la cantidad de bebidas que tenés que comprar y demás, esos movimientos no son difíciles de controlar. Bueno, de eso no se habla porque es un gran negocio lucrativo. Ahora, si una familia son 10 y están en un departamento de 3 ambientes, y bueno, posiblemente venga el SWAT y se lo lleve preso, ¿no? Seguimos. Nos comunicamos con los ingleses, nos comunicamos con la gente de virología y estamos atentos a cómo está todo el mundo, pero nosotros con el más grande. Estamos todo el mecanismo para no solo mirar allá lo que pasa, sino mirar acá. Y nosotros también hacemos control del genoma del virus acá con el mar de Ana. Bueno, es interesante porque el Instituto Malbrán es realmente pionero. Acá el tema de la vacuna está muy empiojado porque, bueno, no se sabe bien qué pasó con Pfizer. Porque al principio se le dijo que sí, después Ginés González García dijo que parece que Pfizer había pedido más de lo necesario, no sé qué había pedido, pero evidentemente Pfizer no, y quedamos pegados, bueno, nuevamente al tema de la vacuna rusa, y creo que en ese sentido no va a haber posibilidad de satisfacer la demanda en los próximos meses, ¿no es cierto? Pero el tema de Pfizer no deja de ser interesante, ¿no? Averiguar un poco qué tanto más pedía Pfizer, uh-huh, que se le dijo que no. Por último, vamos a escuchar a Florencia Arieto, ex asesora de Patricia Bullrich. A ver. Y ahora hay un problema con el mercado central, porque parece que quieren tomar todo las cooperativas de los movimientos sociales en contra de productores que ahí hacen su día, como este gobierno soviético hace todo. Esto es un gobierno es subestimar a los soviéticos también, porque la verdad que por lo menos los soviéticos eran efectivos en la masacre, pero eran efectivos. Wow. No, yo creo que Florencia Arieto, bueno, no sé, yo leí en unas investigaciones, el COVID tiene una implantación en el cerebro que te lo va licuando y logra cierto grado de estado semidemencial y delirante, ¿no? Creo que lamentablemente la ex asesora padece esa situación. Vamos a tener que darle cantidad de suero, no sé si con 4 o 5 caballos que produzcan suero va a ser suficiente, porque hace afirmaciones compatibles con un trastorno grave de la personalidad, ¿no? Muy bien. Thank you. viejo. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.